Y en homenaje a las mujeres, sí. Vamos a hablar de una de las mujeres más famosas de la literatura argentina, del mundo cordobés. Universal. La Cenicienta. La Cenicienta. ¿Se acuerdan de la Cenicienta, esa chica que vivía con la... ¿Se acuerdan? Se acuerda, sí. Vivía con la madrastra y las hermanastras, que todo el día estaba limpiando, la trataban mal, la maltrataban. Decía, Cenicienta, venía a hacer esto, anda al almacén, anda a comprar, ¿por qué no hay esto? Venía esto, limpia acá, limpiame acá. No, todo. La trataban mal. Todo el día limpiando la Cenicienta. Con la aspiradora, por eso ponía un plumero en el traste. Pero esta es una versión nueva. Bueno, es una versión cordobesa. Ah. Y ahí estaba, viste, y la maltrataban. Y un día, tipo 2 de la tarde, siesta, pasaba el mensajero del Palacio del Príncipe. Decía, estáis todos invitados al Palacio del Príncipe. Venid todos a la fiesta. Estáis todos invitados. Aceptamos bono. Venid todos. Venid todos. Todo el pueblo. Salió un tipo de la ventana de una casa y se lo dijo, para, estamos durmiendo la siesta. Chupadme un huevo. Estáis todos invitados al Palacio del Príncipe. Imagínate, se enteró la madrastra y las dos hermanastras. Ay, no, mal, la llamaron. Cenicienta, vení para acá. Sí, señora. Toma, lava estos 3 vestidos. Le metió en los brazos los 3 vestidos, eso para fiesta. Uh-huh. Dice la Cenicienta, pero señora, no hay más jabón para lavar ropa. No me importa, con baba, con lo que sea, pero vos lo lavas, ¿me entendiste? Se puso a lavar la Cenicienta, los planchó, le puso confort, quedaron bárbaros los vestidos. Llegó la noche, la madrastra y las dos hermanastras se pusieron en punta en blanco y arrancaron para el Palacio del Príncipe. Imagínate, estaba barriendo a la Cenicienta con la vena acá, inflada estaba. Llama la cabeza, yegua sucia, llama la cabeza. Ojalá que apenas entren al Palacio del Príncipe un borracho le vomite a las 3 por hijo. Estaba enfermo. Tanto rezongo que apareció el hada madrina de la... Ese sonido parece cuando va a la farmacia y entra. Don Cosme tiene... Haceme un sonido de hada madrina. Ahí está. Una gorda de jogging. Dice la Cenicienta, discúlpame, ¿vos quién sos? Dice la hada madrina, ¿cómo quién soy? Soy tu hada madrina. ¿Y qué hace así vestida? Y estaba en el gimnasio. Escuché que te quejaba y vine a ver qué pasa. Dice la Cenicienta, ¿cómo que me pasa? ¿Cómo que me pasa? Mi madrastra y mis dos hermanastras se fueron a la fiesta en el Palacio del Príncipe. Y dice la hada madrina, ¿y vos por qué no va? ¿Y qué querés que vaya con este batón? Déjate echarlo, ¿eh? ¿Y qué es lo que querés? Y un vestidito, pulenta, para zafar. Una solerita, algo. Bueno, está bien, dice el hada madrina. Bueno, apareció la Cenicienta con un vestido rosa bien apretado hasta la cintura, pollera acampanada con red, escote en B larga, con hombrera, pupera, tetera, conchera, todo tenía. Dice el hada madrina, bueno, Cenicienta ya está. Dice, no, pará. Bueno, pero ¿qué más querés? Dice el hada madrina, escúchame, vestido de primera y querés que vaya con esta facha. ¿Y qué es lo que querés? Dice el hada madrina. Y un poquito de maquillaje, algo de rouge, sombra, sol, lo que tenga. Un peinado, una toca, un sauvage, no sé. Bueno, está bien. Ahí nomás. Apareció pintada la Cenicienta, apareció un mapache. Con 2 pompones verdes acá del pelo, un signo de pregunta y otro de admiración hecho con el pelo, acá a los costados. Y 2 extensiones amarillas. Parecía la Brindy Spears, la Cenicienta. Dice, bueno, ahora ya estás lista. Me dice, no, para. Oh, Cenicienta, sos insaciable, dice la madrina. ¿Qué más querés? Escúchame, vestido de primera, maquillaje de primera, peinado de primera, ¿y querés que vaya con la alpargata a la fiesta? Déjate echarlo. ¿Y qué es lo que querés? Y unos zapatitos, pulenta, para zafar. Una alpargatita linda, qué sé. Unas chatitas, no sé. Un par de batistela, qué sé. No. Batistuta, no sé. Bueno, está bien, dice la hada madrina. Me quedan de cristal, ¿puede ser? Los zapatos. ¡Che! Métele nomás, no. Ya estaba bárbara la Cenicienta, espectacular. Aparte, muy linda chica. Dice la hada madrina, bueno, ahora sí me voy. No, para. ¡Oh! Pero por favor. ¡Oh! ¿Qué más querés? Escuchame, dice la Cenicienta. Vestido de primera, maquillaje de primera, peinado de primera, zapato de primera. ¿Querés que me tome el colectivo? Me lleva el R1, pero van a violar ahí en el bajo. Ponete las pilas. Dice, bueno, está bien, ahí afuera, dice la hada madrina, vas a tener un carruaje con 10 caballos blancos, con un chofer Jaime, con jugo tan y todo para que no hinche los huevos. Gracias, estaba choches. Y te digo una cosa, Cenicienta, ¿qué pasa, hada madrina? Volvé antes de las 12. No, recién se pone a las 2 en el palacio, no me importa. Volvé antes de las 12, si no lo que tenés entre medio de las piernas se te va a convertir en un melón. ¿Qué? La cachufleta en un melón, discúlpame que te lo digas. Y es feo volver de la fiesta con las patas abiertas así por porque... bueno, está bien, y ahora sí me voy. Y la agarró de la mano la Cenicienta y dice, pero está fría. Sí, porque soy helada. Y se fue. Gracias a la gente que entiende de la parte chica. Subió al carruaje la Cenicienta y arrancó Jaime, ¿viste? No se lo merece. Y se la agarró con el caballo en medio. Así. Saltó el caballo. Pará, che, viejo tarado, ¿qué te pasa? Está apurado, tomate un semi, infeliz. ¿Te das cuenta el infeliz viejo tarado este? Y se ahí el caballo. ¿Para cómo ninguno de estos otros compañeros míos salta? Salta, che. Mister Ed, toda la vida hablando y ahora te calla la boca. Postero. Y ahí. Agarrando pozos por todos lados, pozo tras pozo. Y la Cenicienta, para un poco, viejo tarado, esquivo un pozo, me estoy despendando toda. Al mangazo llegaron al palacio del príncipe. Ahí. ¡Para, viejo! Pero por favor, me va a despeinar toda. Bajó la Cenicienta, dice Jaime, acuérdese, señorita, ¿qué pasa? Acuérdese que tiene que volver antes de las 12, si no la cachufleta se le va a convertir en un melón. Sí, ya sé, che, viejo Artiba. Era de Barrio Güemes la Cenicienta. Subió las escalinatas del Palacio del Príncipe. Imagínense lo que era el Palacio del Príncipe. Impresionante, ¿no saben? No saben las arañas que tenía. Había cucarachas y ratas también, pero las arañas eran espectaculares. Y ahí estaba el tipo, el portero, que indicaba y anunciaba la entrada de los invitados. Decía, el conde de Buckingham. Viste que hacía con el pie. Y entró el conde, ¿viste? Medio suavecito el conde. Si no era del barrio, se paraba en la esquina. Ah, ya me imagino. El marqués de Chesterfield. Entró un guaso con un faso. Cuando iba entrando un vago todo engominado, dice, Lord Chesterfield. Piñón fijo. Hola, chicos. ¿Cómo está el piñón fijo ahí? Estaba ahí. Está en todos lados. Estaba haciendo un show ahí. Mira, gracias a Dios. ¿Sabes qué? Menos mal. Lo llevan a todos lados. Y es como Dios, piñón. Está en todos lados. Está bien. Una mina que no junamos. Y entró la Cenicienta. Imagínate, estaba el príncipe a un costado. Por fin la vio a la Cenicienta. Y dice, pero menos mal. Por fin una mina como la gente que habían quemado un campito acá que está lleno de bichos. Mira aquella otra, oh, aquella otra fiera, ¿eh? Se casó con un amigo, le dije, cuando tengan familia, guárdenme un cachorrito, le dije. Sí. Aquella otra que traía fue a comprar una escoba, le dice el dueño del almacén, le dice, se la envuelvo o la lleva andando. Sí, por fin, dice una chica como la gente, dice el amigo que está al lado, dice, bueno, anda, levántatela, pero por supuesto, se acomodó el príncipe, se acercó a la Cenicienta y dice, buenas noches, yo soy el príncipe. ¿Qué tal, Cenicienta García? ¿Cómo anda? ¿Bailamos? Sí, pulenta, vamos. Y quisieron arrancar, ¿viste? Ahí arrancaron. Medio que el príncipe no le convenció mucho. Che, maestro, por favor, maestro. Maestro. Esto es una fiesta, podría ser algo más alegre, ¿eh? No? Si no es problema. No? Y el árbol, la orquesta. No sabe la joda que se armó, ya encabezada por el príncipe de la Cenicienta. Estaban bailando un cuartetazo ahí. Después vino el trencito, ¿viste? Y se agarran todo y venía el trencito. Saludado. El cotillón también largaron. Me gusta cuando tienen papelito, la serpentina, me gusta. No, el negro Coti, un amigo de ellos, el negro Cotillón. Hola, Cotillón. ¿Tú crees que la parte festiva? Dice el príncipe Cenicienta, ¿querés tomar algo? Por fin, infeliz, que me viste cara de camello a mí. Bueno, discúlpame, ¿qué querés tomar? ¿Un champán, una sidra? ¿Qué champán, sidra? Fernet Vitone con sweet y cola. No. No me digas que no hay. Sí, dice el príncipe, se fueron a la barra. Ella tomó un fernet, como había dicho antes, y era un champán y siguieron bailando, ¿viste? Ya vino el trencito y después siguió el túnel, el puente y qué sé yo. Y ya está, era una joda barba. Dice el príncipe Cenicienta, ¿querés comer algo? Por fin, desgraciado, tengo una carrera de karting en las tripas, loco. Bueno, ¿querés comer algún pastel, alguna torta? Dice, ¿qué pastel, qué torta? ¡Chori! A la basta, loco, ¡chori! No me digas que no hay. Y al costo justo había ahí en el patio del Palacio del Príncipe. Al Chori del Príncipe, ¿eh? Al Chori, los dos negros ahí. ¿Dos negros venidos de choripán? Sí, venido. Al Chori, viene el Príncipe, se acerca y dice, por favor, caballero, dos choripán, uno con mayonesa, el otro no. ¿Cuál? Dice el negro ahí. Como la cancha. Agarró el choripán el Príncipe y dice, discúlpeme, pero este chorizo está verde. Dice el negro, métale nomás, es de acelga. Métale para adelante, ¿qué hace? El famoso Green Pea, dale para adelante. No. Comieron el Príncipe y la Cenicienta y llegaron los lentos. Ya estaban abrazados y el Príncipe cada vez abrazaba más. La Cenicienta, tranquilo, Colón, ya descubriste demasiado por hoy. Cenicienta, sí, cabeza. Sos muy bella. Vos también tenés lo tuyo, pulenta. Cenicienta, sí, ¿cuál es? Mira, a mí me gustan mucho las frutas. Hay un stand de Linta acá, queríamos comer una fruta. Dice la Cenicienta, yo voy donde vos vais, cabeza. Vamos, y arranca. Arrancó el Príncipe y la Cenicienta a una madera inmensa llena de frutos de todo el mundo. Había bananas, manzanas, mandarinas, kiwis. Un pimiento que se había colado. Una sandía ya calada. Calada por otro vago que se la compró primero. Iba recorriendo, pero en un momento el Príncipe vio un melón. No. Y las chicas se agarran la cabeza. Y ya imaginan. El Príncipe vio un melón, soltó a la Cenicienta que la tenía agarrada de la mano, con su mano izquierda tomó el melón. Con la derecha sacó la espada que la tenía atrás para no lastimar a la Cenicienta cuando bailaban lento y partió el melón al medio. Así. Una mitad quedó en la mano del Príncipe, pero la otra voló y le pegó al negro que vendía choripán acá. El Príncipe tomó el melón con sus dos manos y se lo empezó a comer desesperadamente a la mitad del melón mientras la Cenicienta lo miraba. Tiraba las pepas, ¿viste? Dice el Príncipe, che, Cenicienta, ¿qué pasa, Príncipe? ¿A qué hora tenés que volver vos a tu casa? Dice la Cenicienta viendo que se comió el melón. No, como a las 4 de la mañana.